90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Bar Blues. Qué bárbaro en este momento, tienen que ver la algarabía repartiendo todas las golosinas entre la señorita de la radio, tienen que ver la asistente del director que se acerca en este momento. Qué buena que está la asistente, bueno. No, nena, si yo te doy el dolca, vos me tenés... Se fue a la mierda, ¿no? ¿Quién no da no, eso? No, Gordo, pero buenas noches. No es así, es un pero beso es que... nomás. Pero vos ya le estás sacando el teléfono, no. Ya. Puta madre. Che, a la limpieza, dejá que le doy yo. Sí, dale. Ramona, mirá lo que tengo para... Che, pero también mirá lo que le regalaste. Se lo toma mal, mirá lo que tengo para... Chupetín le regalaste. Vencimiento enero... Pero es una golosina, ¿no es así? Enero del 92, dice. Bueno, pero estaba en oferta en la canasta de saldo y yo lo manoteé. ¿Qué? Esto el día de adulto... El día de la dulzura, hace 20 años, sabe yo, ¿no? 20 te dije. A ver, espera que se conozca. No, 22 mejor. 22. Sí, y me llevo 3. Sí. 22 mejor. Qué lindo. Por eso, cuando venga la de la vigilancia, la de la noche, que está cuidando acá con el otro... Esa la encargo yo. Esa la encargo yo. El Milka se lo doy yo. Bueno, y acá estamos largando entonces, en esta que es la semana de la dulzura. Este es el momento que vos le tenés que decir, viejo, aunque no me traigas nada, esto es para vos. Y ahí, y ahí te abrís el batón. Sí. Y ahí te abrís el batón. Y el viejo dice, no, cerrado. Mirá lo que está vencido, dice, está todo vencido. Está todo pegajoso. Cerrá ahí. Bueno, y estamos arrancando acá. Horrorizada nuestra operadora. En la nueva sede, transmitiendo directamente desde la torre, esta torre que se ha inaugurado, gracias realmente a Mariano Hues, que estamos en el centro, frente a la plaza. En el piso 13, estamos contemplando realmente todo desde acá. Se ve el río Reconquista, mirá qué lindo que está. Mirá, hay gondolieris ahora en el río Reconquista. Sí, mirá qué lindo, sí. qué Mirá la avenida España, de acá parece que no está poseada. No, mirá que está la rotonda. Allá en la rotonda hay 3 paraditos, ¿eso? Sí. Bueno, estamos acá directamente desde el piso 13 de la gran torre. Decí la calle. La Tower West, transmitiendo desde el piso 13, donde está instalada la radio, son los nuevos estudios. Qué momento histórico que estamos viviendo. Y acá estamos, largando. Decí la dirección. ¿Dónde? Acá. Hipólito Yrigoyen 77, ¿eh? Ahí está, en las Torres West, en el piso 13. Yo no encontraba la radio, no encontraba y la encontré, muy lindo estudio, ¿eh? Es muy cómoda, así que nos podemos quedar a vivir acá, Gordo. Sí, está bueno, si un día nos dan el piro de casa, Me cago en la puta madre. Tal cual. Nos venimos para acá. Y bueno, entonces, ¿cómo se comunican con nosotros? El teléfono de la radio, que es el 0237-466-6559, 0237-466-6559, o si no, el celular de la radio, que es el 15-6154-0359, 15-6154-0359. Y bueno, entonces acá, a todo ritmo, largando el primer temita desde la Tower West, ¿con qué salimos? A pedido de mi hija, ¿eh? Hace 2 años que me lo viene pidiendo. Bueno, vos sabés que esto puede salir para cualquier cosa. A ver. Vamos con Guns N' Roses. Vamos. Dale. We'll be right back. este tema es para la tía Leo. Sigue escuchando. Where do we go now? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Muchas gracias. Hola, hola, hola. Muchas gracias por el tema, chicos. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Ah, dale, dale, tía, que te llama, dale. Sí, sí, se te derriten los chocolates cuando hablas así, che. Sí, sí, pero después, viste, vos la ves. Ya, ya, ya. Che, no, he dedicado a mi hija. Mi hija. Bueno, y que estamos entonces largando entonces con este primer temazo. Y ahora vamos con un clásico de clásicos del programa, que es los saludos. Che, saludos. Che, te cuento, viste, estamos en la radio nueva. Hay un ventanal acá que a mí me da. Yo miro y da oscuridad. Me da miedito. El Feng Shui dice que no podés tener a tu costado, a la derecha, el ventanal. Sí. Porque invoca los los alados, mira, los alados. Bueno. Sí, no me gusta, vos avisame si ves algo, ¿sabes? Sí, yo veo si algo. Si un señor melenudo que te digo al toque, ¿sabes? Vení vos, así, no, vos avisame. No. Por eso estamos arrancando entonces con los saludos. Sí, saludos, a Anto, a Flor, a Elena. A Miguel Ángel de Bolívar. A Tony Suárez, que nos escucha de Capital. Dice si lo invitamos un día a la radio. Sí, te invitamos, Tony. Sí, después sí. La vuelta va a ser dura. A Sergio Rodríguez desde Temperley, que nos está mandando buena onda. Y también, mira vos, desde Brasilia, Rolando Castelo, estaba escuchando, mira vos. ¿Quién es Rolando Castelo? El baterista, histórico baterista de Aero Blues, que se reúne nuevamente y vuelve a Argentina en noviembre, mira vos, ¿eh? ¿Y vos tenés algo que ver ahí? Poquito, lo que hacen la música son esos tres grosos que van a estar, que son Rolando Castelo en batería, en bajo. Alejandro Medina. Ahí está, y en viola, reemplazando a Papo, ¿quién puede estar en viola? No sé, puede ser Chizo. Botafogo. No me lo queme. Miguel Botafogo, reemplazando a Papo con invitados, que después le diremos más o menos cómo viene la mano. No te lo puedo creer. Ahí está, sí. Aero Blues, nuevamente en Argentina en noviembre, y va a sorprender. Así que vamos a tener alguna entradita también, alguna cosita por estos lados. Va a ser un gran show en Argentina, nuevamente Aero Blues, y estamos un poquito metidos en la historia. Che, Junior, ¿te fue a ver a casa el otro día? Sí, llegó. ¿Pasado, boludo? ¿Te dijo? No, venía medio. Y me pidió un tecito. Puede ser. Y venía empachado. Me pidió un tecito. Si se juntan con los amigos del sur. Sí, por eso venía así. Y pasó por la de Alejandro Medina en Morón. Se tomaron unos vinos para cerrar el acuerdo. Y después llegó a casa y me pidió un tecito. Sí, un boldo, le digo. También a Javier de San Telmo, a Sandra Jiménez, a la abuela Dolly también. Sí, la abuela Dolly escucha, cuando no le gusta algo, cambia. Se pone a Babi Checolás y después nos vuelve de vuelta. Y también tenemos los saludos de acá, de nuestro hermanito, el Eti, que dice, che, mirá, estoy re cansado. Ajá. Pero pedile la plataforma a la tía Leo. Mirá, para eso sí se acuerda. Mirá vos. A ver qué dice, entré ajedrez. Llámeme a las 11. Los días más perdidos de tu vida son los que no has sonreído. Y esos son los consejos que manda Miguel Ángel Sarchione desde Miguel Bolívar. Ángel, Miguel Ángel, mandándonos chorizo seco. Sí, se pone a escribir estas cosas mientras está al lado de Rosaura, que es la vaca preferida que él tiene. A esta hora, cuando la está trayendo nuevamente para el pago, se pone a escribir estas cosas al lado de Rosaura mientras les mira las ubres. Sí. Y en este segmento, que mirá, las chicas cómo están alborotadas con las golosinas que trajimos. Sí. Un golazo esto, están remuertos. Lo único acá. Que lo, la parte en que dan el beso es que se esconden, se van a la mierda. Y porque lo vean nosotros así con el hilo babial que sale. ¿A quién saludaste? No veo quién saluda, avísame. Yo veo que manotean la rodecia, pero se van a la mierda. Porque si se lleva una rodecia, vos me decís, se manotearon un marroc. Un marroc nos salió un peso con 10. Mayorista, ¿no? Por claro, un peso con 10. Pero cuando se manotean la rodecia, que estamos hablando ya casi de 3 pesitos, pero vení, tirá, no te digo que te me arrodillé ahí, que me pero un algo, loco. Para un poquito. Llamame después de las 10. Claro, viste, dejá sonsa. Sonsa, después arreglamos, viste, una cosa así. Claro, pero sí. Esto, bueno, y entonces seguimos acá, en este, el momento también, que también es un clásico. El momento. Lel. Lel. Él, ¿quién es? Es él. El hombre. Ah, él. No, porque, el hombre, no, el hombre. No, ojo, cuando vos decís él y hablas de él, viste, en el pasado. En esto, ¿viste? No hablamos. Ese aparece. ¡Argentinos! No estamos hablando de él, de ese. No, del otro. El otro, ese que andaba por la Juan B. Justo. Sí. ¿A cuánto? Con la Mercury. No, ahí está la Mercury. Escuchala. Ahí está. Mirá, no, la moto, la Harley. Mirá la señal del semáforo. Ahí está. Es una siembreta eso. No, ese mirá no es la atrás. Mirá la operadora nuestra cómo se calza enseguida del asiento de atrás y dice, sí. A ver quién viene a manejar. Sí. ¿Cómo? Tiene un par de fantasías nuestra operadora, me parece a mí. Bueno, sigamos adelante entonces. Para viendo... un poquito. Mirá que Leo, nuestro operador, también tiene una fantasía con nosotros. Sí, lo sabía. El grandote. Lo vi el otro día. Pará, que te cuento esto. Lo vi el grandote el otro día en el colectivo y le saco los auriculares para ver qué estaba escuchando. Radio 10 estaba escuchando. No te lo puedo creer. Sí, Radio 10. A Babi Checolás. Pero él dice que porque está preparando la materia, ¿viste? Siempre está preparando la materia. Entonces, me cago en la puta madre. Leo es el eterno preparador de materias. Ese es un preparador. ¿Cuánto tenemos que aprender de ese? Ese es un maestro. Y bueno, entonces estamos arrancando con este segmento que era de ese hombre que andaba por la Juan B. Justo ahí y que pasaba a 160, algunos dicen 80, la última vez fue a 80 kilómetros por hora. Ese que nos hacía correr en sus recitales eternamente largos. Ese que lo estamos recordando con Aero Blues también, ahora en noviembre cuando se larga, porque esa fue su banda. Ese que se llama Papo. Y Papo está presente, pero vamos a pasar a Riff, Vértigo Romántico del disco Zona de Nadie, año 1997. Vamos. We'll be right back. En este momento vemos cantar a todo pulmón a Mauricio, que se acerca a la bandera, la azul, blanca, roja, no, con las estrellas. Esa es la de Cuba, Mauricio. Era otra, la de más estrellita. Ahí esa, está. Mauricio. Qué momento. Bueno, y estamos en todo acá festejando, por eso largamos con Guns N' Roses hoy, porque es el cumpleaños de nuestra querida madre patria. Sí, che, saludo así. Recién llamó un amigo mío. Saludo al borracho de Pochi. Para un poquito. Al borracho de Pochi dice que le dediquemos un tema. ¿Qué? Así nomás. Así, bueno, bueno, entonces a la madre patria le decimos. Y al borracho de Pochi. Ahí está. Enseguida le sale el zurdaje de adentro a nuestra querida operadora. Para un poquito. Ella, mira, dice, aguante página 12. Mirá la remerita. Qué ajustada le queda la remerita esa. Mira, aguante página 12. Sí, Clarín miente, aguante página. Sí, página 10, dice ahí. No. Che, la puta. Es 12, no, porque se le dice. Bueno, y estamos arrancando entonces con el segmento de política. Mira vos con qué estamos alargando. Ahí está. Paro y protesta de estatales por el pago de aguinaldo en cuotas. Nosotros queremos en este momento fijar posición acá con el compañero Gusti, que lo importante es tener trabajo. Así que, compañeros, nada de reclamos, nada de andar haciendo paro ni bochinches por ahí ni quemando cubiertas. Lo importante es cuidar la fuente de trabajo y en este momento, ya mismo, prepararse para mañana a la mañana, salir a las 5:15, bien planchadito, darle un beso a la patrona e ir a trabajar como corresponde. Y si nos pagan el aguinaldo, bien. Y si no, aguantaremos hasta diciembre. Tenemos que pagar la deuda. Tenemos ¿te que parece? Hacer varias... sí, ahí sí. Está, muy bien. Ahí está, muy bien. Hay que comprar los chalecos antibalas a nuestras queridas fuerzas de seguridad. Y entonces. Aparte eso de aguinaldo, ¿qué hace? Un aguinaldo al pibe, al cine, ¿viste? Comprar zapatos, pibe, no. Entonces te lo juntás para diciembre y en diciembre con el aguinaldo agarrás, vas y decís al tipo, deme tres turrones, porque con el aguinaldo vas a poder comprar tres turrones en diciembre. Después ahí está la tonina. Qué éxito la Rodesia, loco. Las minas están enloquecidas atrás de la vidrio. Y Juan Poggi dice de vuelta, me estoy tomando un fernet a tu cosa. Pero, hijo de puta, tres para acá. Y hablando de eso, de Shell y YPF aumenta la nafta. Un 7%. Está bien. Sí, está y era seguro que nos iban a romper el 7 con esto de las naftas. Total, nosotros tenemos gas, GNC, el 147 ahí. A mí me quedó bárbaro el 128, el Europa. Me saca un poquito de lugar el asiento de atrás. Sí, el vos tubo. Le pusiste dos tanques arriba, parece el auto de McMars. Pero bueno, loco, a mí me sirve. Yo hago conexiones para cablevisión y entonces me viene bárbaro porque... cuando nos andamos corto de altura, al 128 nos subimos a la vereda y ya estamos en el nomás. Y Cristina salió a justificar la caída en las ventas de autos y la caída en la recaudación. Sí, por eso. Me cago en la puta madre. Ahora con el aguinaldo podemos recaudar más. Por eso, ante la caída, ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, che, ya no tenemos de esto, tenemos que salir? Cristina encontró la solución. ¿Cuál es? ¿Cuál? Agarró a todas las fábricas de autos y todas las pone a producir los famosos muñecos. Los muñecos de Cristina. Muñecos de Cristina, que son un furor los muñecos de Cristina. Sí. ¿Qué vamos a hacer, sí, acá francos? Acá tenemos más muñecos. Que hay más muñecos. Acá tenemos ella debe decir, qué ego que tiene solo muñeco de ella. No. A ver, dígame. Tenemos el muñeco Mauricio. El muñeco tiene Mauricio. Bigotito hitleriano tiene. Sí, capaz que se quedaron cortos con los pelos. Hay que decir una cosa: es que le tuvieron que hacer guardar bigotes para el de Aníbal. Sí, el muñeco de Aníbal le falta bigote. Parece el muñeco de Leopoldo Jacinto Luque. Vimos acá la señora Nancy, que es la creadora de estas maravillosas artesanías que se están vendiendo y están dando la vuelta al mundo. Dice que descubrió que cuando el de Néstor le puso alitas, fue realmente un éxito. Entonces a todos los que están muertos le va poniendo alitas. Sí, pero... Por eso al muñeco de Mauricio, mira, le puso una alita. Una alita, ya. Y el de Aníbal también se equivocó. Le puso alitas el día. No quiero muerda. Bueno, mirá, el del Che Guevara, mirá qué lindo. Sí, ahí pero está. Mirá el del Che Guevara con la... No, me gustó mucho. Le cortaron la sala porque dice que se iba para Cuba con la sala. ¿Qué te parece a vos, loco? ¿Cómo son la gente? Qué malo que y vamos cerrando esto. ¿Aníbal niega haber dicho eso de la sensación de inseguridad? Hay un poquito de inseguridad, un punguito, una cosita así. Ay, no te la voy a desmentir, pero estamos bien. Yo creo que sí. Aparte es una fuente de trabajo. Vos tenés que pensar ahora todas esas mujeres que en este momento están tejiendo los gorros, los pasamontañas, con los cuales los chorizos vienen y te aprieta y te dice, fiera, pero dame todo porque te parto al 4. No, pero vienen a cara limpia ya. No, Angelita, ayer la afanaron, loco. Angelita. Bueno, pero es Angelita, una en cuatro. Ah, sí, tenés razón, es un hecho aislado, es un hecho aislado. Pero igual, todas esas queridas abuelitas que en este momento están tejiendo, los muy lindos, todos siempre son negros, los pasa montañas para que ellos puedan... Con el agujerito de la boca y del... Claro, qué lindo. Y me dicen acá también que también con los piqueteros ya no hay más, ¿no? No, no hay más piqueteros. Ah, hay uno que otro. Porque se fueron todos para el sur, para el petróleo, ¿no? Sí, para ahí, para el cerro, los drogones. Hay un error ahí. Los drogones paralizan la producción. Para un poquito. Drago. Ah, dragones. Con razón. Esto dragones. Que están re loco acá no es tan re loco porque lo están corriendo a balazo de goma, parece. Sí, los dragones. Como dijeron los dragones, yo dije. Por eso. No me llamaron esto. Sí, nosotros queremos decir. ¡Viva la patria! Porque viene el cumpleaños, ¿no? El 4 de julio. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué hacemos, operador? ¿Nos vamos a la tanda o nos vamos a un temaza? Entonces con Jay Scotto. Escuchen este blues. ¿Cómo quedó con él? La Rhodesia quedó enloquecida. Sí. Dale, vamos con Cotton. Dale. I got something to tell y'all. And you know it ain't no fun. Somebody's nose is open, and it looks like mine's the one. You got my nose open. You got my nose open. You got my nose open. And I don't care. Give my woman all of my money. I told her to go ahead on and spend it. You got my nose open so wide. You can back a Mack truck in it. You got my nose open. You got my nose open. You got my nose open. And I don't care. Oh, wow. My woman and nobody else. This woman got a spell on me, and I just can't help myself. You got my nose open. You got my nose open. You got my nose open. And I don't care.

el número de FM Moreno, estación de comunicación. Es ese movimiento egipcio, viste, que los hombros quietitos y moviendo la cabeza. Ay, mirá. Ah, cómo quiebra nuestra operadora, ¿eh? Yo iba a bailar a Wally Tree acá a la vuelta. No, decide, vamos a decir en serio. A ver, ¿a dónde iba? Yo iba. Lo mío era así, mira, yo te voy a explicar. Los viernes iba a ser pareja sin cargo, ¿viste? ¿En dónde? ¿En Sem? Sem, sí. Y los sábados salía a rockear. Ah, ¿era vos jugabas para dos puntas? Sí, los sábados salía a rockear el chico duro con la campera de jean rota, zapatillas sucias, así, un rolinga. Pero el viernes a remar, a ver si, a ver si algo... Y porque de rock no, ni un pico, nada me afanaba. Y los viernes me metí un telefonito, ¿viste? Antes era la característica de Moreno, no era el 037, era el 0... ¿Cómo era? Pará, el 0... Ay, boludo, ¿cómo era? ¿0220? No, el 0220 no, era el 037, después antes había 020. 0220. Ah, claro. Puede ser de Merlo ahora. La cosa que yo estoy viendo acá. El viernes, para el viernes me ponían los zapatos, la camisa. Mamá planchó la camisa que esta noche me tengo que bailar. Porque en mi época lo que pasaba es que no había ni nini en el rock. Sí, ahora. En mi época no había ni nini, éramos todos muchachos, ¿viste? No. Nininis. La operadora nuestra, que son nininis. ¿Qué es nininis? Chicas. A ver, nininis es el sinónimo de señoritas. De sí, yo me acuerdo una vez salí con una metalera fanática de Motorhead. ¿Viste? Ah, oh, qué con la chica con los pantalones negros apretados, la botita topper y la remera de Biohazard. Y bueno, eso te pregunté. Ah, la. Bueno, te imaginás que yo lo que íbamos a ver era Lito Nevia esta vez. ¿Vos ibas a ver a Banana Pueyrredón? Perdóname, pero ese fue un momento de mi vida que no quiero estar... entrar no en te lo puedo creer. Yo iba a ver a Polifemo. Quiero que quede fijo eso, que es una imagen que más digna ante mi cajón, que diga, mirá al gordo que iba a ver a Polifemo y no que iba a ver a Carucha, a Banana Pueyrredón. Yo tenía la cara así tirada. Así, ya estaba estirada así. Pero lindo tema, mirá, la operadora nuestra hace señales de los lentos de que ella bailaba también con mirá, dice nació en lo, claro, dice que nació la mamá, cuando ya claro, la mamá podría llegar a haber bailado Banana Pueyrredón, pero y vamos entonces hablando de Banana a este tema, mirá que Tom, ¿cómo se dice? Chris mirá el inglés que maneja nuestra operadora, me está poniendo en el vidrio cómo se pronuncia. ¡Qué bárbaro! Tom Cruise, dice. Sí, Tom Cruise. Sí, la emisión imposible, dice. Ahí está, Tom Cruise con Katie Holmes. Ahí está, Tom Cruise. Dame una cruz con Quilmes. Tom Cruise y Katie Holmes se separan. Y acá queda flotando esto. ¿Él es gay? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Vos y porque yo me meto en Wikipedia y pongo... es gay y sale ahí gay. Por ejemplo, doña Francisca me decía, ¿vio? Porque te trata de usted. Sí. No, cuando tenías 15 años ya te trata de usted. Decía, ¿vio el buchi? Sí. ¿Es trolo? ¿Es maraca? Te decía, no me digas. Sí. Y te lo decía. Y 15 y años después era posta. Era la posta. ¿Eh? Bueno, porque hace como 15 años que se viene diciendo que Tom... ¿Viste? Ahí está. Bueno, ¿te parece? Por eso, Katy, largalo. Vení para Moreno. Largalo y encararte, sí, a Orteguita. A Barlo. Y mirá esto que a mí me llama mucho la atención. Esto, Tarantini y Pata Villanueva se vuelven a agarrar. Evidentemente hay algo para que... Contá quién era Tarantini, por un pibe de 20 años. Tarantini, Alberto Tarantini, que fue muy bien. El marcador de fútbol que nos dio el campeonato de 1978. Jugadorazo, el Conejo. Sí, un jugadorazo jugando de... ¿Qué jugaba? De tres y de central, pero en la selección jugaba de número tres. Bueno, el Conejo Tarantini se puso, quizá con la primer botinera que hubo en Argentina, que se llamaba Pata Villanueva, que era un minón, una top model, gatuna, pero una top model de la puta madre. Si tenemos que decir quién tenía más nombre en ese momento, tenía más nombre Pata Villanueva que Tarantini. Y bueno, y ahora que se separaron después de muchos años, ella se pone a hablar de la cola que tenía cola de pomponcito y los muslos que tenía. Y entonces el chabón contame más y el chabón que estaba en la casa, viste, con la patrona ahora, gorda, viste, rulero. Y le dice, y escuchaba eso, llamó por teléfono al canal y dice, no hable más de mí. Y ella le dijo, ¿y qué quieres que haga, Cone? ¿Eso qué significa? Vamos, que ahí, ahí algo pasó, algo, algo pasó y que dejó huella. ¿Te parece? Sí, sí. Y vos fijate con la de Dory del Valle, después de 20 años lo vuelve a cara al DC. ¿Algo? Con la nariz roja, algo hizo. Algo peló. Ahí. Algo ha pasado. Por eso nos llama mucho la atención esto. Johnny Depp, el de Piratas del Caribe. Sí, a mí nunca me llamó una exnovia de hace 20 años a decir nada. Sí, Johnny Depp. Está de novio Johnny Depp con una señorita que es bisexual. Ah, para. Ah. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es a bisexual? La señorita está declarado que le gustaban las dos cosas. Ah, qué lindo. Entonces, se pone bueno, porque vos decís, viste, cuando vos decís, che, viste, te dice ella, yo quiero encontrarme con mis amigas, vení, nos encontramos con sus maridos y todo. Y vos decís, no, no me eché la pelota, déjate. Andá, andá, después andá, te paso. Pero cuando ella resulta que es bisexual, dice, dame la mano. Vamos, vamos. Lleva la manotea la cámara de fotos, dice. Y te va para la reunión. ¿Por qué no censura nuestra operadora con esa cara? Con esa cara, así. Sí. ¿Por qué es así? Y para un poquito. Vamos con esta última noticia que creo que marca la tendencia de estos tiempos que están. Che, dice que hablamos mucho, que pasemos más música. No, no, la niña Loli se queja por Twitter de Jorge Rial y sus lances. Pero pará, si hace dos meses está saliendo, ¿qué? Me cago en la puta. Pero quizás ya las minas se ponen enseguida, una vez que ya lo tienen al chabón. Batón. El batón, las pantuflas, las topper, ¿viste? Que ya es viejita, las chancletean. Sí, porque total, para salir a baldear la vereda, ¿viste? Sí. Y se ponen eso y ya se ponen a decir, la voy a matar a esa que te... Para un poquito. Sí, ¿cómo? Vienen y te tiran las camisas esas. Esa no me gusta más, que la uses más. Ah. Pero no, pero si vos me conociste. Ah, no, no importa. Ahora ya no. Ya está. Podete esta que te quedan re lindas. Ahí está. Bueno, por eso yo te digo, Jorge Rial, hiciste bien en darle. Che, pará, ¿qué vamos a escuchar ahora acá? ¿Qué vamos a escuchar? Ah, vamos a escuchar The Doors, Touch Me. Vamos. Come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. We'll be right back. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. Lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento dedicado a ellas. Sin desearla de una manera loca, necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Y este es el espacio Pigmento, que está en la avenida Mitre 2950, ¿no, gordo? Sí, 2958, acá en Moreno, a metros de la plaza. Ahí está, bajate, compras unos productitos. ¿Y si vas de parte de Barluz, te hace descuento? No, le decís a las chicas y te dan un beso. Ah, bien. Bueno, entonces esto es el bloque Pigmento auspiciado, que auspicia a nuestro programa. Así que Pigmento, sí. Es Pigmento. Así que, y para un tema para las ninini, ahí va, Cat Mood, ¿eh? Escuchen este tema. Ay, qué lindo. Y es que no... Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. And I never thought through love we'd be making one. Anda ahora, Cacho, encarala. Sacale el marro de la mano que recién le dejaste. Sacáselo en este momento y decile: vamos a bailar, chola. Y ahí la sacás a bailar. She's truly the angel's babe. Boy, I'm so happy we have been heaven's blessed. I can't believe what God has done. Through us, He's given life to one. And isn't she lovely? Made from love. Come on. Yeah. Sí, Beto, lo que nos decís. Este tema justifica que vayas a ir a aprender saxo para tocárselo a ella. Qué momento, che. El momento cuetero. El qué momento. Yo estoy todo transpirado. Sí, gordo, todo bien. Te de tres polares, por y eso. Puede ser eso. Ah, qué momento caliente. Y hemos recibido muchos mensajes. Estamos, bueno, muy agradecidos. Sí. Porque qué lindo lo de la están patrona. Están calientes, nos ponen. Lo de la acá. Patrona. Nos ponen, están muy calientes. Bien. Y bueno, este ha sido el momento, entonces. El momento pigmento. Así que no tenemos que ir. Y pero recorrer esto, solo este mensaje vamos a dejar. Este viernes nos podemos conocer. ¡Epa! Este viernes estamos en el Terra Firme haciendo música en vivo. Música en vivo con bandas que van a ir y van a tocar. Van a estar 30 minutos de escenario y nos van a hacer esa música que nos gusta a nosotros. Va a arrancar La Viajera, que hace Creedence. Hace cover de Creedence, son del barrio. Fabián va a estar ahí con su gente. La Viajera va a estar arrancando. Después sigue Afasia haciendo un poquito de rock, de hard. Y cierra Cuarta Clase al repalo. Este viernes en el Terra Firme, desde las 21 horas, te esperamos, che. Te esperamos y nos vamos yendo. Sí, nos vamos, che. Feliz cumpleaños, Rino. Estamos ahí. Y nos vemos, chicos. Gracias a todos. Gracias a Cecilia por la buena onda de siempre. Quédense a escuchar a los chicos de Entre Flores y... Y qué gordo. Ah, che, estoy re romántico. Chao.